A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Copiate Esta Radio, transmitido el 9 de julio de 2010 a las 7 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología... El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. Con Damián Fossi y Luigino Bracci. Y con el presidente Hugo Chávez Frías de fondo, ¿vale? Sí, te metiste conmigo, pajarito. Sí. En la, bueno, este es un programa que se transmite por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gracias al pueblo soberano que ha colocado al presidente Hugo Chávez aquí. Y bueno, que estará mucho más. El pueblo venezolano lo seguirá ratificando por mucho tiempo, esperemos. Y bueno, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, quien está en la jefatura de este ministerio, Gipsy Gastelo, la coordinadora de la parte de información y la coordinadora de esta emisora, Enza García, Randall Borges, Alba Jiménez y José Gregorio Sánchez Goyo. Y en los controles, el alto pana Víctor Hugo Rivera esta noche. En la consola bicentenaria. Sí, señor. Y empezamos con la cancioncita de Twitter, porque, por cierto, esa canción fue hecha por el Chihuire Bipolar. Él la hizo originalmente para burlarse del presidente Chávez, cuando el presidente Chávez habló por primera vez de Twitter. Pero lo que él nunca se imaginó es, Chihuire Bipolar, el hijo de Alberto Federico Ravel, es que esa canción se le iba a venir en su contra, porque él la hizo pensando que el presidente Chávez iba a censurar Twitter, y todo lo contrario, el presidente Chávez se ha convertido en un fenómeno en Twitter, en un fenómeno en la internet, y hoy ya no lo decimos nosotros. Lo dice nada más y nada menos que el co-creador, que uno de los creadores de la red social Twitter. Leemos aquí una noticia que está en la propia página web Noticias 24, que no es para nada chavista. El co-creador de la red social de internet Twitter, el estadounidense Dom Zagola, dijo hoy en Costa Rica que esta plataforma de intercambio de información instantánea ha supuesto una revolución en la comunicación de los presidentes de gobiernos con el público. Zagola hizo estas declaraciones durante su intervención en la Cumbre del Futuro, que ha tenido lugar hoy en San José, en Costa Rica, y a la cual también ha asistido el cofundador de la red social Facebook, Dave Morin. En su participación, Zagola afirmó que, por ejemplo, Venezuela ha aumentado su número de usuarios activos desde que su presidente, Hugo Chávez, utiliza la plataforma. El presidente, son muchos los presidentes que utilizan la red Twitter, pero el caso de Venezuela es atípico. ¿Ok? Hoy ando con todos. Sí, Damián, tú sabes, podrías ayudar a tu compañero que anda con todos, podrías ayudarlo. Pero bueno, lo interesante es esto, lo interesante es que él habla de otros mandatarios como Barack Obama, que él también utiliza esta plataforma desde 2008, pero el mismo Segovia dice, oye, no estamos seguros de quién sea el que utilice la cuenta de Twitter de Obama. Creemos que, o sea, no está seguro de que sea el mismo o es otra persona, algún asesor, alguna persona de su departamento de prensa. En cambio, o la CIA. ¿Ah? O la CIA. Tal vez. En cambio, el presidente Chávez, bueno, ya ha dado bastantes muestras de que él lee con mucha frecuencia el Twitter y que él mismo lo responde, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, Damián? Bueno, de hecho aquí habla sobre, bueno, varias personas que... Aquí, por ejemplo, la costarricense Laura Chinchilla, que utiliza el Twitter desde la campaña política. Por cierto, qué raro que Correa, ya que utilizó una... Eso fue una cyber campaña la primera vez, porque de hecho fue la primera página web de éxito en una campaña presidencial en América Latina. Qué raro que no veamos al camarada Correa con una cuenta de Twitter, ¿no? Sí, así es. Ahora, de todas formas, cabe destacar, de repente Segovia no lo dice, pero sí lo decimos nosotros, ¿no? Que el presidente Chávez sí hizo un cambio total en lo que es el uso de Twitter como en las redes sociales, ¿no? Mientras que la mayoría de los otros mandatarios utilizan Twitter más que todo para promocionarse, para decir, oye, hoy voy para tal lugar, hoy hice tal cosa. Presidente Chávez, oye, fue el único. Me voy hasta para ahora. Radio. Exacto. Presidente Chávez ha sido el único, oye, que ha utilizado Twitter, visto la gran cantidad de personas que le escribieron pidiéndole, oye, haciéndole peticiones, haciéndole denuncias, solicitándole cosas. Él ha sido, creo, hasta ahora, no sé si hay otro, pero ha sido uno de los pocos mandatarios, líderes políticos, que ha utilizado Twitter para responderles y que ha utilizado Twitter como una plataforma para ayudar a las personas. Muy distinto, por ejemplo, a lo que uno ve, por ejemplo, en Antonio Ledesma, en estos bichitos, Capriles Radonsky, que ellos, oye, uno ve que mucha gente les escribe pidiéndoles cosas o pidiéndoles soluciones a solucionar tal problema y ellos la mayoría de las veces no responden. Bueno, el gobernador del estado Táchira estaba hoy en... César Pérez Viva. Sí, César Pérez Viva, no recuerdo cuál es el sobrenombre que le tienen, pero el César Pérez Viva estaba hoy en el estado Tobar. Digo, en el estado Mérida, en la ciudad de Tobar, okay. Muy limítrofe al estado Táchira, no sé qué estaba haciendo por ahí, pero había en esta época vence las ferias de Tobar y me imagino que, claro, allá se toman mucho y me imagino que él, claro, quería ser uno más ahí, ¿no? O sea, con su famita, ¿no? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir, ¿no? Oye, por lo menos yo le he mandado muchos mensajes a mi alcalde, Carlos Ocarí, o sea, mi alcalde porque yo vivo allí, ¿no? Oye, Carlos Ocarí, pana, arregla, oye, la delincuencia está desbordada ya, pana. Y jamás, ¿tú crees que alguna vez él me ha respondido? No, pero él sale diciendo que está ordenando todo. De hecho, le hacen un pase para la basura y lo pone. Yo he visto las propagandas. Sí, vale. Sí, tiene unas propagandas ahí diciendo... Oye, pero bueno, uno ve todo el tiempo la gente que vive en Petare, en Maca, en 5 de Julio, en esos lugares, todo el tiempo quejándose. Oye, que no, la basura no la recogen una vez a la semana, una vez al mes. Uno ve las montañas de basura que se montan allí y no responde, pana, porque yo he hecho la prueba. Él ha escrito tanto a Carlos Ocarí, su cuenta oficial, como a la cuenta que él tiene de la alcaldía de Sucre y no responde. Bueno, pero tendrás que ir a la alcaldía. ¿Será? Será. Bueno, será, pues. Bueno, el hecho es pues el presidente Chávez sí está haciendo, además de esa red de Twitter, de que él responde personalmente en los mensajes, pero obviamente él no puede responderlos todos, él creó este sistema de personas, oye, más de 200 personas de diferentes entes del estado que se dedican a monitorear la cuenta de Twitter y a responderle a las personas. Claro que uno también tiene su autocrítica en el sentido de que, oye, esto lo que demuestra en todo caso es que los entes del estado, que son los que debieron haber atendido a todas esas personas y que, bueno... No tienen la oreja parada. Exactamente, o sea, todos los entes del estado tienen páginas web, hermano. Y uno ve, oye, muchas veces uno quiere mandar algún mensaje a algún ministerio, a alguna página web, y aunque sí hay algunas páginas que sí tienen sistemas de para formular denuncias, oye, uno ve que la mayoría no. Y uno de repente quisiera, oye, solicitarles algo, pedirle, buscar información, hacer cualquier tipo de petición y muchísimas páginas de los ministerios no las tienen, pues. Es por eso que uno ve esa gran cantidad de mensajes a Chávez Candanga, personas que están pidiéndole cosas a Chávez porque de repente no pudieron procesar sus quejas legítimas o sus necesidades o sus requerimientos a través de páginas web del estado, ¿no? Y esa fue una autocrítica que hicimos y que, oye, que mantenemos, porque creo que todas las personas que estamos a cargo de, o que trabajamos de alguna forma en el Estado, tenemos que buscar forma de atender a la gente, de atender a los ciudadanos, a las ciudadanas y los ciudadanos. Si no lo hacemos, oye, no estamos manchándonos nosotros, estamos manchando la gestión del presidente Chávez, y eso sí es algo realmente contrarrevolucionario. Bueno, manchando el proceso completo, ¿no? Exactamente. Completamente, porque hay mucha gente que bueno, que está echando pichón y... Ajá. Y, oye, o sea, es... Enturbiamos el trabajo de esas personas también. Exactamente. Sí. Bueno, pero volviendo a otro tema, Damián, siguiendo en el tema de Twitter, ¿no? Sí, siguiendo el mismo tema, ya decía yo. Exacto. Bueno, pues fíjense que ahora... Ah, bueno, aquí estamos. Con el 6CPC detiene dos tuiteros que tenían campaña de rumores sobre el sistema bancario nacional. Eso fue ayer, ¿no? Sí. Uh-huh. El día de ayer sale por el sitio... Upa, eso está, pero... Échale azúcar para que sepa compota, ¿será? ¿Será? Bueno, por la página, según página por rey aquí, crédito, bueno, dice agencias, el 6CPC practicó hoy detención, bueno, sería el día de ayer, practicó detenciones de un hombre y una mujer por estar presuntamente involucradas en la difusión por la red social Twitter de falsos rumores con la finalidad de desestabilizar el sistema bancario nacional. Falsos rumores en las redes sociales están claramente sancionados en el artículo 448 de la ley de bancos, en el sentido, cualquier persona que propague rumores y malintencionados o por cualquier medio o correo electrónico, mensajes de texto, celulares, que si la red Twitter, Facebook, o sea, yo creo que la ley dice medios digitales, o cualquier otra herramienta tecnológica, viva voz, o cualquier otro medio de comunicación, está comprometiendo un delito y debe responder por ello ante las autoridades competentes. Sí, hermano, qué desastre es este, que ahora quieren utilizar Twitter para desestabilizar la banca, para empezar a decir de que no, que tal banco va a quebrar, que tal banco saca tus reales allí inmediatamente. Yo creo que eso también viene ahorita por lo que se está gestando. Recuerda la detención del terrorista Chávez Abarca, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí se evidenció que ya están, o sea, ya las piezas están sobre el juego de ajedrez y bueno, ya están empezando galopando, ¿no? No, claro, está, y ahí viene una elección. Ya acabamos de parar, creo que de tener un caballo, ¿no? O sea, a nivel de decir, uh-huh. si lo vamos a nivel del ajedrez, acabamos de parar un caballo que, bueno, brincaba y bueno, pero no pudo brincar Mike Díaz. Exacto, no, gracias a Dios pudo ser detenido, quién sabe qué planes siniestros tenía este señor. Sin embargo, oye, estamos en plena campaña electoral y hay gente de la oposición que está buscando una forma desesperada de causar, oye, que el gobierno de alguna forma se vea mal, se vea con graves problemas, que les permita a la oposición ganar más puestos en la, más curules en el parlamento, ¿no? Y sí, por eso están... Eso, lo sospechoso es que cada año cada lugar electoral importante suceden, bueno, atentados, cosas, movimientos. Es sorprendente el nivel de sería de, no sé, del, sería la línea turbia del... Sí, no, totalmente. O sea, algo... se mantiene la, o sea, todo turbio ya mientras se va acercando el 26 de septiembre y bueno, yo creo que cada todas las personas, bueno, que tengan conciencia y evalúen lo que está sucediendo y dirán, oye, pero esto suena raro, ¿no? Y ahora que venga un terrorista, ¿a qué hacer qué? Sí. No creo que venga al Ávila Mágica, bueno, al Guaraíra Repano, no creo que vaya a estos, bueno, parques nacionales. Y el 6CPC sigue activo, mira, 6CPC podría detener en breve, esto ya es noticia de hoy, podría detener en breve a otros 15 tuiteros por difundir rumores bancarios. Así lo informó este viernes el director general del 6CPC, Wilmer Flores Trocel, en una rueda de prensa. Él destacó que tenemos aproximadamente unas 15 personas ya identificadas para practicar la prevención y tendrán que demostrarle al país con qué intención envían estos rumores. Recordó que ya se detuvieron a dos ciudadanos, uno que vivía en Ciudad Bolívar y otra, ambos que viven en el Estado Bolívar. En el Estado Bolívar, exactamente. ¿No? Uno era en Ciudad Bolívar y ahora en la otra persona, creo que en la noticia anterior era, que dice aquí... Un hombre de 41 años, una mujer de 35. Al hombre le fue incautado un teléfono celular, mientras que a la mujer le decomisaron discos duros, dos memorias, dos pendrives y un celular, pues. Mira, realmente es un... En el sector La Sabanita, fíjate, aquí. La señora fue en Ciudad Bolívar, ¿no? Sí, Ciudad Bolívar. Bueno, mira, realmente, por un lado, las redes sociales tienen usos muy buenos, como el que le está dando el presidente Chávez para estar más en contacto con su pueblo. Por otro lado, estos son usos, mira, que buscan perjudicar a toda la ciudadanía. Pues una corrida bancaria, una quiebra de bancos, eso es algo que para nada se puede justificar de ninguna manera. Yo creo que esta acción del CIPC, mira, están por lo menos bien encaminadas, ¿no? Pero hablando de Twitter, hablando de usos negativos de Twitter, acá hay otra noticia, oye, por demás triste, ¿no? Que CNN despide a una veterana periodista por un mensaje en esa red social, ¿no? La cadena de televisión CNN, esta fue una noticia fechada ayer, la cadena de televisión CNN despidió a una de sus periodistas especializadas en Oriente Medio, Octavia Naz, por haber expresado en la red social de Twitter su respeto por el fallecido Alatolla Mohamed Hussein Fadlala, relacionado con el movimiento islámico Hezbollah. Nats se fue de su oficina de Atlanta el miércoles, informó el diario New York Times, que también señala que una de las directivas de la cadena dijo en una nota interna que el miércoles había conversado con la periodista y que decidieron que se tenía que ir de la compañía. Ella hizo un comentario, oye, simplemente, fíjense, aquí está de lo que dijo. De respeto a una persona que se murió, ¿no? Creo que eso mucha gente lo puede hacer a pesar de que... Es triste saber, esto es lo que ella dijo en Twitter, es triste saber que Sayed Mohamed Hussein Fadlala ha muerto, uno de los gigantes de Hezbollah que respeto mucho. Ella simplemente estaba expresando sí. El respeto a una persona que falleció. Oye, igual que uno también podría expresar su respeto hacia alguien... Oye, aquí cuando murió, ¿qué te digo yo? Aldemaro Romero, por decirte a alguien. Uh-huh. Alguien que, oye, que sí, tenía su opinión con la oposición, pero nadie puede negar que fue un destacado músico. Y aquí vimos a un montón de personas del chavismo, oye, expresando su respeto por la muerte de este maestro. Sin duda no se puede dejar de calificar que él fue un maestro, ¿no? Claro. Y nadie va a descalificar a una persona... Terolacho. Raterolacho fue otro, creo que está el presidente Chávez, si no me equivoco, creo que está él hizo... Bueno, no recuerdo. No recuerdo, sí. Bueno, perdón, pero sí, oye, no es para nada desdeñable, oye, una persona falleció, expresarle el respeto a esa persona, la admiración a esa persona, pero ya CNN inmediatamente buscó una forma de decir, no puedes hacer eso, porque esa persona tiene relación con Hezbollah, es un terrorista y tal, y cómo vas a hacer eso y tal, y no sé qué... Y le pidieron la renuncia a esta periodista. Lo que explica, oye, un poco lo que es la libertad de expresión que hay allí, ¿no? Fíjate, la periodista que cubrió y coordinó informativamente numerosos acontecimientos ocurridos en la región desde que comenzó a trabajar en CNN. O sea, imagínate, en 1990 cuando CNN estaba en pañales, ¿no? Recibió en el 2006 el premio de periodismo que concede la Cámara de Comercio de Liberia en Estados Unidos. Y en el 2003 el premio CNN World Report. O sea que... Que de hecho es un... CNN World Report es un programa dentro de CNN que agarra corresponsales o personales del mundo. De hecho aquí en Venezuela hay uno. O sea, no era ninguna periodista novata, ¿no? No era ninguna. Recién graduada, era una persona bastante respetada, ¿no? Sí, bueno, imagínate, tiene... De que tenía 10 años está trabajando en CNN, o sea, 20 años por lo menos. Sí, va. Se me cayó la cédula. Y la califican aquí de líder en la integración social de los medios de comunicación. Es lógico que una periodista exprese este tipo de respetos hacia una persona que ha fallecido porque ella necesita también tener la confianza de sus fuentes, ¿no? Y si sus fuentes ven que ella es una persona que de repente no es capaz ni siquiera de expresar respeto por alguien, una persona fallecida, oye, esas fuentes van a dejar de respetar a esa periodista, van a dejar de tratarla. Yo creo que es algo más que lógico lo que ella hizo, pues. Damián, ¿será entonces que nos vamos a sí, a bueno, hay una noticia aquí, o sea, bueno, no es una noticia, sino, bueno, fíjate que a pesar de que estamos a través del streaming de Alba Ciudad y de las ondas del 96.3, bueno, también nos encontramos en... Bueno, aquí está, fíjense. Estimados camaradas, Luigino y Damián Fossi, un saludo fraternal y revolucionario. Deseo felicitarlos por el programa. Bueno, lo escuché y lo retransmití, bajé los programas. Bueno, este es un correo de Germán Escobar Villada, de Colombia, ¿no? Y nos informa que Copia Testa Radio, a partir del programa pasado, se encuentra en la radio digital Voces Libres de América, transmitido desde Colombia. O sea que ya también, bueno, ya estamos pisando, estamos invadiendo territorio colombiano. Así que, de verdad, un saludo a Germán Escobar, de verdad, muchas gracias. Muy valiente ese gesto, sí, dice, en ese país, es algo muy valiente. Sí, fíjense, deseo felicitarlos nuevamente y contarles que voy a continuar siguiendo y difundiendo y retransmitiendo el programa los viernes y probablemente su repetición los domingos. gracias a los compas de Albasol. Albasol es software libre para el Alba. Y la radio ha tomado fuerza, de nuevo se ha convertido en su medio informativo oficial. Bueno, vivo en Colombia y este trabajo por acá es muy perseguido y se imaginarán en qué sentido. Oye, verdad, Germán, será muy bravo lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, bueno, por tomarnos en cuenta. Aquí unos loquitos que estamos hablando los viernes y, bueno, de verdad, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Y de verdad, creo que la responsabilidad ahora de estar difundiendo un poquito, mirando la tecnología hacia la izquierda, de verdad... Bueno, seguiremos echándole pichón para todos. No, de todas formas, recuerden que a mí montó la página web del programa, copiate.info.be, y ahí están casi todos, no todos, pero están casi todos los programas que hemos transmitido. Quien quiera descargarlos y utilizarlos, completamente libre de... Ahí está, como dice la página web, cópiense todo lo que quieran. Eso es suyo. Nos vamos entonces a música, Víctor Hugo. Uy, vámonos. Vamos a darle a... Con Bubamara, una canción que nos trajo hoy Damián, que es el grupo español Boycott. Llévatelo. La historia de un silencio tronador, de la muerte de la memoria, de mil gritos pero ninguna voz. Hoy el amor se apagó y se ha transformado en muerte, el hombre acechando al hombre, el luto se vistió en mi corazón. Con la uva mala va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Uva mala somos todos. La fiesta de la humanidad. Chimeli, chimeli, chimeli, chimeli, chimeli, chimeli, chimeli, chimeli. La verdad tiene semilla, pero a veces se complica. Aprendí la vida con tu muerte, aprendí a morir en vida. ¡Hey! Del mismo metal están hechas las penas y el llanto, la tristeza y la locura. Ahora somos todos por igual, a brindar, es la fiesta de la humanidad. La conciencia amaneció, desnuda y sin que ponerse, varios tragos son la vida, de un solo trago me bebo la muerte. Es anda del corazón, de los hombres y mujeres, que perdieron su generación, que enseñen al mundo sus errores. Hoy la nueva mara va. Memoria de los que no están. Muba Mara somos todos por igual, a brindar en la fiesta de la humanidad. Hoy la Muba Mara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Muba Mara somos todos por igual, a brindar en la historia de la Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Bubamara. De Boycott. Recordar la memoria de los que no están. Excelente ese tema, hermano. Sí, vale. No, me gustó. Mira, una interesante noticia encontramos en el diario El Correo del Orinoco el día de ayer. Libros de la biblioteca Ayacucho se podrán leer en los Nintendo DS. Los Nintendo DS es una videoconsola, máquina de videojuegos portátil. Un aparatico de videojuegos popular. Los niños lo conocen, los adolescentes lo conocen muy bien. Nos estarán diciendo qué hacen este par de viejos hablando de eso si nosotros nos la pasamos jugando en el 8 horas diarias, ¿no? Pero lo interesante de él es que la Biblioteca Ayacucho tuvo una iniciativa para, utilizando software libre, poder distribuir libros electrónicos y cuentos de Julio Garmendia, de Gabriela Mistral, de Horacio Quiroga, de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Teresa de la Parra, de tal forma que puedan leerse en estos libros, en estos aparaticos, que no sirven solamente para jugar, sino que además sirvan para, oye, para difundir nuestra cultura. Y justamente para ello tenemos en línea a Jesús León. Jesús es coordinador multimedia de la Fundación de la Biblioteca Ayacucho y él nos va a hablar un poquito sobre este tema. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos aquí en el programa Cópiate Esta Radio, te hablan Damián Fosse y Luigino Bracci. Okay. Bueno, y queríamos que nos contaran un poco Bueno, todo el proyecto, cómo lo concebieron, cómo seleccionaron la videoconsola para hacer, bueno, todo el proyecto. Cuéntanos. Bueno, primero que nada, en la fundación siempre hay como los niños, los hijos de los trabajadores que siempre llegaban en el aparatico. Y bueno, entonces siempre llegaba uno y me traía, bájame un juego, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para hacer lo otro? En vista de eso empezamos a investigar y a pesar de lo sencillo de la cuestión, al director ejecutivo, a Edgar Páez, se le ocurrió utilizar ese aparato, el DS, como un lector de libros electrónicos. Entonces, bueno, empezó la investigación y encontramos un software, una aplicación que se mete en las memorias, en las tarjetas flash, las populares R4 que casi todos tienen, y bueno, y permitía utilizar ese SDS como un lector de libros electrónicos. Aprovechando esa tapa, esa doble pantalla, permitía además tener la ilusión de que es un libro, ¿no? Un libro que se abre. Entonces, bueno, conseguimos la aplicación que desarrolló una tercera persona en software libre. ¿Y cómo es eso? Como es libre, como tiene una licencia libre. Sí, es la licencia de GPL. Okay. Lo pusimos en español y a partir de ayer se puede descargar en la página web de la Biblioteca Ayacucho. Además, incluimos 19 cuentos de autores latinoamericanos y está en formato EPUB, es decir, que no solo sirve para el DS, sino que sirve para cualquier lector electrónico que hay, el Kindle, el de Sony, el Sony Reader, etcétera, etcétera. ¿También para dispositivos móviles? Todavía no. Estamos trabajando en eso, lo de los dispositivos móviles, pero bueno, ya tenemos esta iniciativa, entonces ya el camino, ya por lo menos empezamos a andar el camino, ¿no? Entonces, pero sobre todo para los móviles tenemos proyectados los audiolibros. Ah, qué excelente. Entonces, serían como podcast, sería, más que todo. Sí, como un podcast el mismo concepto de audiolibros. En Estados Unidos se usa mucho esto del audiolibro. Viene un actor, entonces se le contrata para que narre, para que lea las obras de Shakespeare. Okay. Entonces la gente, mientras va en el carro, lo va escuchando. Entonces nosotros vamos a aprovecharnos de esa idea del audiolibro y bueno, poner a los autores a leer sus propios textos. Y nosotros empezamos con la gente de la fundación, con los mismos trabajadores de la fundación, y lo hemos estado grabando leyendo libros de la misma colección. Entonces, bueno, lo primero que iremos a sacar serán la gente de Ayacucho leyendo a Ayacucho. Señor Jesús, algo que también hemos notado mucho en la página web de la biblioteca, que es bibliotecaayacucho.gob.be, nos han dicho que han tenido más de 1,000,000 de descargas de libros desde que la página fue abierta, que creo que fue hace un poco más de un año. Y bueno, vemos, examinándola aquí rápidamente, vemos una gigantesca cantidad de libros que ustedes tienen allí. ¿Ustedes nos pueden hablar un poquito de eso? Sí, tenemos aproximadamente 150 libros. Están en formato, hasta ayer estaban nada más en formato PDF, o sea, es la misma edición impresa que se consigue, está en formato PDF descargable, completamente gratuito, de manera completamente gratuita te puedes descargar los libros de Ayacucho. el único limitante de la descarga es el derecho a autor. Es decir, no está en ningún libro que infringamos derecho a autor. Sea que el autor esté vivo o que el autor esté muerto recientemente. Todos los libros que se pueden descargar o están en dominio público o tenemos permiso expreso del autor. ¿Qué más tenemos? O sea que estos libros son completamente libres, ya, o sea, son sí. Del dominio público latinoamericano, mundial, venezolano, extraterrestre. Completamente. Completamente. Así que se pueden descargar, se pueden regalar, se pueden enviar por correo, se pueden montar en otras páginas, montar que deje el crédito a Ayacucho y eso está libre, está sin ningún problema. Además, tenemos un convenio con Google. ¿Con? Google Books. ¿Con Google? Está todo el fondo de editorial. Entonces, se pueden conseguir los libros que no conseguimos, por ejemplo, que no se puede bajar completo en PDF, se pueden conseguir en Google Books, pero limitados. Se puede ver el 30% del libro, pero por ejemplo, puedes hojear, si te interesa un libro, en Google puedes hojear su índice. Y bueno, y alguno que otro capítulo que conseguimos completo. No, excelente, está bien. Bueno, señor Jesús, ¿tienes alguna otra pregunta también? No, bueno, básicamente era que, bueno, ¿cómo concibieron la idea de bajo qué principio dentro de la biblioteca digital Ayacucho? Porque aparte de la web, tienen una sección que dice Ayacucho Digital, ¿no? Entonces veo que dice Biblioteca Ayacucho Digital. Ahora millones de personas de cualquier parte del mundo pueden acceder gratuitamente a los clásicos de la producción intelectual latinoamericana a través de la Biblioteca Ayacucho Digital. Este novedoso compendio bibliográfico, bueno, y explica el formato PDF, el lector de pantalla, y bueno, en qué, como lo expresó el señor Jesús, el marco legal. No sé, ustedes han hablado con el Centro Nacional de Tecnologías e Información para ver si en la misma distribución Canaima, que es software libre, puedan meter algunos libros, algunos ensayos. Y si tengo una pregunta, si hay libros que yo conozco que son expresamente, completamente libres, ¿quién los recibe? ¿Los recibirían ustedes? ¿Se les puede escribir? ¿Se les puede informar? O cualquier persona, cualquier usuario que nos escucha ahorita aquí en Internet, en Colombia o en América Latina, si puede, a quién se le envía, a quién recibe de ustedes un libro para que lo publiquen en Biblioteca Ayacucho Digital. Qué bueno, que ellos comprueben de que existe, bueno, que está libre, ¿no? Para que no tengan problemas ninguno, ¿no? Claro. Eso es un poquito complicado, le explico. Biblioteca Ayacucho, el procedimiento editorial es bastante complejo, sobre todo porque agrupa clásicos latinoamericanos. O sea, un grupo de intelectuales se reunió hace 30, 35 años y sacaron como los libros fundamentales de la cultura latinoamericana. Y esos son los libros que aparecen en Ayacucho, ¿no? Poco a poco se ha ido llenando esa lista y se ha ido completando esa lista, ¿no? Porque siempre aparecen nuevos hitos. Entonces, nuevos autores es complicado, así sean de los dominios públicos. Claro, porque es para que autores clásicos, ¿cierto? La Biblioteca Ayacucho Digital, esencialmente, el primer requisito es que salga en papel. ¿Ok? O sea, nuestros libros en papel tienen su reflejo en la Biblioteca Ayacucho Digital. Y hay una colección que es nada más digital. Ahí, hasta ahora hay un solo libro, que es Simón Bolívar de Rufino Blanco Pomona, que tenemos, que nada más está en Biblioteca de Ayacucho Digital. Por esa vía quizás se podrían editar uno que otro libro interesante, curioso, que esté libre de derecho. Entonces, en la página están los correos electrónicos, está mi correo, está el correo del director editorial. Está abierto para cualquier persona que nos quiera enviar un correo, preguntarnos algo, sugerirnos algo. Y bueno, así como ustedes ven, por lo del DS, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Mientras más interesante, mejor. No, de verdad excelente el trabajo que están haciendo, Jesús, y esta iniciativa de empezar a publicar ya estos libros para formatos electrónicos, de verdad nos parece muy innovadora. Ojalá puedan también hacerlo para otros tipos de aparatos. Uno ve día al día, por lo menos yo que utilizo mucho el metro, veo que hay personas que se la pasan utilizando su celular, a veces para ver incluso hasta películas, a veces para leer su Facebook, su Twitter. Pero qué interesante sería que pudiéramos incentivar a que esas personas también pudieran leer a través de sus aparatos, pues. A medida que se vayan popularizando más, a medida que todos estos aparatos electrónicos, no, ya no tanto el Nintendo DS, sino celulares, todo este tipo de aparatos pueden popularizarse más, yo creo que este tipo de iniciativas ayudan a difundir la lectura. Creo que claro, es claro. Importante. Y la imaginación, y la imaginación, porque el capitalismo no te invita y te prohíbe a soñar realmente. Ahí, en Europa, bueno, tácitamente está prohibido soñar, sino bueno, es actuar, trabajar y consumir. Y nunca te dicen, imagina, sueña. Entonces claro. Creo que esto es una invitación a imaginar, a soñar, porque por mi parte, cuando yo leo un libro, o si yo no estoy dentro de la trama, me lo imagino, y creo que es mucho mejor que estar viendo televisión. Estoy viendo aquí los libros de la colección, hay libros de César Vallejo, hay libros de Rubén Darío, de Fray Bartolomé de las Casas, de la historia de lo que fue la conquista aquí que hicieron los españoles. De verdad esto es súper interesantísimo, y bueno, por la cantidad de descargas que ustedes han tenido, más de 1 millón, yo me imagino que estos PDF, sin duda que les interesa muchísimo a gente tanto de Venezuela como del exterior, ¿no? Así que de verdad felicitaciones por este esfuerzo, eso. Muchas gracias y bueno, adelante. Estamos aquí a la orden para cualquier, aquí en Copiate esta radio y en la emisora de la ciudad, estamos aquí a la orden para cuando quieran seguir difundiendo iniciativas como esta. Igual nosotros, cualquier sugerencia, estamos a la orden en Biblioteca de Ayacucho. Chéverísimo, Jesús. Vale, bueno, gracias. Hasta luego. Oye, estoy viendo aquí DS Libris, que es la aplicación que utiliza este libro, el Nintendo DS para leer libros electrónicos, ¿no? Es una aplicación bastante interesante, bastante completa. También salen algunas capturas de cómo se ven los libros en el DS, ¿no? Y utiliza un formato abierto, lo que se llama un estándar abierto, que es el estándar EPUB. EPUB, ¿no? Sí, cuando yo traté de... O sea, me bajé yo la aplicación, claro, yo no tengo Nintendo DS, pero traté de ver y, bueno, he podido abrir los libros que tiene, porque la descarga trae ya libros incluidos. No es que tienes que buscar adentro de la biblioteca los libros, no. Justamente cuando te los descargan, hay como 12, libros. 20 libros. Exacto. Y, bueno... Bueno, creo que sería bueno con los muchachos. De todas formas, bueno, a pesar de que la biblioteca Ayacucho, como el señor Jesús León, ¿no? Uh-huh. El señor Jesús León dijo, bueno, que la biblioteca, la Ayacucho, bueno, vamos a decirlo así, es como medio selecta, ¿no? Entonces. Sí, porque el Ministerio de la Cultura tiene varios entes, varias fundaciones distintas, ¿no? Acuérdate que también está la Biblioteca Nacional. Sí, pero eso es lo que iba. Todo. Yo creo que hay gente que debería decir, oye, pero yo tengo también, o sea, deberían tomar la iniciativa de Ayacucho. Yo sé que la Biblioteca de Ayacucho, bueno, tiene su colección y ellos están sacando su colección. Pero hay un poco de gente que debería tener, por ejemplo, manuales, no sé, técnicos. El Centro Nacional de Tecnología e Información deberían prender su bombillo para ver si sacan unos manuales técnicos. Deben tener ministerios, inclusive deben tener bibliotecas en las cuales esos libros deben estar, pero agarrando polvo y cucarachas, me disculpan la sinceridad. Pero... No, que es importante digitalizar. Tengo entendido que la Biblioteca Nacional está en eso. Voy a tratar de averiguar a ver si para los próximos programas podemos entrevistar a alguien. Porque tengo entendido que la Biblioteca Nacional estaba haciendo un esfuerzo para digitalizar algunos libros. Importantísimo digitalizar, el porque perro, eso ayuda el perro a... y la rana, que saca libros un poquito más actuales, ¿no? Claro. Muy muy pegados a esta época. También deberían tomar esta iniciativa. No, pero ellos lo dejan bajar por internet, si mal no recuerdo. Bueno, tengo tiempo que no entro a nuestros amigos del logo del ministerio. Sí, vamos a tratar de averiguar eso mejor para la semana que viene. Pero, oye, mientras tanto podemos... Oye, ¿qué fue lo que le pasó a Pirate Bay? Que le hicieron una tremenda hackeada en estos días, ¿no? Pirate Bay, me refiero a la página web que muchas personas utilizan para se descargar... Se llama Bahía Pirata. Exacto, en español la traducción es Bahía Pirata. Es la página web que muchas personas utilizan para descargar películas, para descargar libros también, para descargar, aquellas cosas que... Películas, música, programas de software libre, programas privados, manuales, libros, juegos,

Le pregunté a un campesino por la insensible malvada. Me dijo, siga, en el pueblo tendrá la respuesta exacta. Llegué al pueblo y lo que vi fue una gigantesca valla que decía en letras rojas, mi comandante Alexandra, por la patria lo juramos, tu muerte será vengada. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y regresamos aquí a Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Y volvimos! Lo que escuchaban era el grupo Cognac, Menta y Son. No lo lean rápido y sin la I porque va a sonar feo, ¿no? Este es una banda musical de proveniente del estado Falcón. Ellos mezclan la salsa, el calipso, el funk, el reggae. ¿Sabes dónde conseguimos este grupo, Damián? ¿Dónde? En Jamendo. Ah, en Jamendo. Sí, en Jamendo estaba la... Jamendo es una página web donde hay muchísima música libre. Y sí, ellos subieron libre. Ellos subieron su disco allí y allí lo encontramos. Y bueno, tiene de verdad... Música libre es básicamente... Son música... La misma que escuchamos siempre. Pero son personas que, bueno, no tienen cabida en esas... En esas radios payoleras, ¿no? Que bueno, que tienen... Que meterse por exacto. Esas páginas libres para poder subir y promocionarse, ¿no? Y ellos mismos dicen, bueno, esta música está aquí para el que la quiera la puede descargar, colocar en su emisora, escucharla, presentársela a sus amigos, etcétera, etcétera. Eso es un poco el concepto de conocimiento libre y de cultura libre que defendemos aquí en Cópiate esta radio, ¿no? Y hablando de conocimiento libre y cultura libre, vamos a hablar un tema bien feo que es... En programas pasados hemos hablado de algo llamado el ACTA. El ACTA... No es ningún papel, no es ninguna cuestión así toda bonita, inocente, ¿no? Exacto, recordamos un poco lo que fue el ALCA, este instrumento que trataron de imponer a Estados Unidos aquí en Latinoamérica para hacernos firmar a un montón de países, hacernos firmar tratados para libre comercio, que al final iba a ser que ellos se adueñaran de todo el comercio de las naciones latinoamericanas, ¿no? Uh-huh. El ALCA fracasó, entre otras razones, gracias al presidente Chávez y a otros presidentes progresistas, que, bueno, llegó un momento que se lo pusieron y formaron una barrera allí, y Estados Unidos tuvo que salir con el rabo entre las piernas, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos ha estado tratando, y sus aliados han estado tratando de hacer otros tratados de libre comercio similares. Aquí en Latinoamérica hicieron algunos. Y en Europa están haciendo ahorita uno que se llama el ACTA. Una especie de tratado supuestamente antipiratería, es decir, contra las copias piratas, contra ese tipo de cuestiones. Ellos han tratado de disfrazarlo como algo beneficioso para evitar las falsificaciones, para evitar, por ejemplo, que te vendan pantalones Levi's con B alta o para que te vendan chaquetas Armani con H, ese tipo de cosas. No, eso supuestamente son las intenciones de ellos. Pero en la práctica, ese tratado tenía cosas muy peligrosas que causaron que, por ejemplo, que causaron iniciativas ciudadanas, causaron que muchas personas de los países europeos, de España y de otros países, mira, se levantaron contra el ACTA y dijeron, oye, ¿qué es lo que ustedes se volvieron locos? ¿Qué es lo que están tratando de imponernos aquí? Uh-huh. Que además el texto del ACTA estuvo mucho tiempo, estuvo en completo silencio, en completo secreto. No fue sino hasta hace unas semanas que se conoció el texto del ACTA. El texto completo, porque antes era solo un movimiento que, bueno, se sospechaba y que, bueno, todos estos movimientos progresistas dentro de Europa, bueno, y países que, bueno, están... como que lo ven con un buen ojito, uh-huh. Y bueno, se dieron cuenta hasta que por fin, bueno, salió el famoso, ese ACTA del ACTA, ¿no? Exacto. Entonces, las personas lograron, los movimientos sociales lograron crear un manifiesto internacional que lograron que diversos eurodiputados se suscribieran a este manifiesto y se manifestaran en contra del ACTA, ¿no? Cuando decimos eurodiputados es porque el ACTA se está firmando principalmente entre países de la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, gracias a Dios nosotros estamos algunos fuera. Algunos países votan... O sea, algunos países OTAN que, bueno, tienen, bueno, se benefician mucho de este famoso copyright, realmente. Son los países que se adueñan del conocimiento y, bueno. Entonces fíjate lo que decía ese manifiesto. Ese manifiesto denuncia que hay violaciones en lo que es en estos países, de llegarse a aprobar el acta, de derechos y libertades fundamentales. Impondrá restricciones al goce de los derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la salud, a la privacidad, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión, el derecho al libre al debido proceso y el derecho a la participación cultural. Dice que alentará a los prestadores de servicios de Internet a vigilar las actividades de los usuarios de Internet, incluyendo la desconexión de los usuarios, porque el acta impondrá, o sea, que los servicios de Internet, las empresas que prestan servicios de Internet, tendrán que vigilar que sus usuarios no estén haciendo cosas de piratería, ¿no? Alentará a la supervigilancia sin un adecuado control judicial ni debido proceso. Adiós a la privacidad en Internet. Globalizará las disposiciones anti-elusión que amenazan la innovación, la competencia y el software libre. Sí, el software libre, y eso es lo que iba a decir yo ahorita, porque ellos, entonces, ellos darían cabida a patentar el software. Uh-huh. Entonces, como ellos tienen patentes y el software libre, según ellos, viola las patentes, entonces acabarían, no con razón, sino acabarían quebrando esas empresas o esos movimientos o esas personas que desarrollan software libre, y que, bueno, estarían, bueno, dándole, ¿cómo sería? ¿Qué tienes ahí? No, Gibson, mi jefa, que me reporta que el programa está muy bueno y que sigamos adelante. Oye, saludos a Gibson. Oye, el acceso a las medicinas, ese también es otro problema que afecta el acta, ¿no? El acta dice que el acceso global a medicinas a bajos costos, es decir, fundamentalmente a las medicinas genéricas, estará amenazado, porque las autoridades aduaneras estarán autorizadas para incautar productos en países en tránsito, sobre todo cuando ellos tengan una sospecha de que el producto viola la llamada propiedad intelectual, que viola algunas leyes. Entonces, si el aduanero tiene alguna sospecha de que unas medicinas tales violan la propiedad intelectual de Roche, entonces van a decomisar esas medicinas. Las tiran al agua. Exacto, con el agravante, oye, lo que eso significa. El problema gravísimo que tenemos los países en desarrollo, los países que estamos tratando de emerger y que necesitamos medicinas baratas para nuestra población, y que vienen estas personas con esos super tratados a negarnos esas medicinas. O inclusive las buenas obras que está haciendo ese excelente venezolano llamado Jacinto Combit, que está tratando de promocionar unas medicinas accesibles a la gente, uh-huh, ¿no? Sería como el Che Guevara de 90 años. No, el Che Guevara, bueno. De 90 años, por eso. El Che Guevara también fue médico, ¿no? Pero de verdad, oye, increíble lo que está haciendo Jacinto Combi, increíble las declaraciones de él. Yo creo que deberíamos... Entonces, el acta estaría... Sí, más bien yo creo que nosotros teníamos que trasladarnos hacia allá, ¿sí?, para hacer un programa con él, ¿no? Sí. Que bueno, me gustaría hacerlo en el laboratorio. Ojalá y se pudiera, ¿no? Pero un único punto que voy a decir, interesantísimo lo que él dijo, de que él nunca ha trabajado para la medicina privada y él, uh-huh, está muy orgulloso de eso, ¿no? Que la medicina, oye, él no está en desacuerdo con eso de la mercantilización de la medicina y de la salud. No, sí, yo recuerdo cuando yo era niño, leí sobre, bueno, su trabajo sobre la vacuna antilepra, lesmianía, no, no es la lesmianía, sí, ¿no? Sí. Es otra. Sí, es la lesmiana. Bueno, el trabajo que hizo, bueno, yo era un niño. Ahora tengo, bueno, 30 años y todavía veo que está echándole pichón. O sea que todavía a uno le queda todavía roncha en este mundo, ¿no? Bueno, volviendo al tema del acta, bueno, para terminar con él, oye, muy triste lo que está ocurriendo allá en Europa. Ya sabemos de los graves problemas, mucho más graves que este que está pasando Europa por haber cedido a las presiones del Fondo Monetario Internacional y los diferentes organismos económicos que le han impuesto medidas similares a las que nosotros vivimos allá en los años 80 y 90, ¿no? Y ellos están pasando ahorita por lo mismo, y tras eso le quieren imponer además esto, ¿no? Algo realmente triste, algo realmente lamentable. Tú leíste hace unas semanas acerca de cómo alguien denunciaba que si se hubiera utilizado software libre en España, se hubiera ahorrado una cantidad de dinero en licencias de software que hubiera permitido, oye, evitar medidas como la suspensión de las pensiones. Algo como mi abuela, ¿no? Que mi abuela fue suspendida de su pensión, ¿no? Acá hay otra noticia interesante, que Castellón también se pasa al software libre. Castellón es un ayuntamiento español, y al igual que otros, se está pasando al software libre justamente para recortar gastos en la administración. La persona que escribió esto, que es la página de Después de Google o Después de G, dicen que Esa es una forma de recortar gastos que por lo visto no se le ha ocurrido ni al FMI, ni al Banco Mundial, ni a Zapatero, ni a Rajoy, el migrar sistemas a software libre, el ahorrar en licencias, ¿no? Eso de verdad fue algo muy bueno, muy interesante que está haciendo, que están haciendo muchas provincias allá en España y en otros países europeos. Y que bueno, que aquí el presidente Chávez también tomó la iniciativa en el año 2005 cuando aprobó el decreto 3390. Cuéntame, Damián. Bueno, creo que vamos a abrir una sección, aunque no tenemos la musiquita, como hablaríamos todas las semanas, hablaríamos de un software libre. En este caso, bueno, amigo diseñador, diseñadora gráfica, GIMP es la solución para su problema de programa de edición de imágenes. Es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits. O sea, un programa para retoque, en principio, para retoque fotográfico. De fotografía, o lo que dicen, bueno, los matemáticos, imagen raster, ¿no? Que son imágenes no vectoriales. Tanto dibujos como fotografías, aquí dice. Es un programa libre y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU. El proyecto GNU es el proyecto de software libre. Y disponible bajo la licencia, bueno, GPL, dentro de la licencia pública en general de GNU. Es un software muy capaz, que hace muchísimas de las cosas que hace software comercial, el famoso Photoshop, ¿no? Pero más viejo, ¿no? Tiene, sí. Tiene añitos. Está mejorando continuamente, están trabajando mucho. La versión estable es la versión 2.6, uh-huh. Está disponible para Windows, para Macintosh y por supuesto para Linux. No te hace falta si tienes Windows. Bueno, más plataformas. Bueno, la cosa es que lo dicen así, pero dentro de más plataformas está compilado para, bueno, aquellos que tengan SGI, AIX, esos computadores raros que aún existen y persisten, también los pueden utilizar. Y tiene una cantidad de plugins muy interesantes que permiten hacer en realidad una gran cantidad de cosas. Yo llevo varios años utilizándolo y también tenemos otros colegas, Sergio Muñoz, Xavier Araque, que son diseñadores gráficos profesionales y trabajan exclusivamente con software libre. Y poco a poco, bueno, vendrán aquí venezolanos que le echarán pichón a esta herramienta. Esta herramienta tiene desde el año 1996. Y ha aparecido en todas las distribuciones de Linux, que, bueno, creo que hasta Ubuntu, hasta hace poco. Todas las aplicaciones, inclusive vienen en Canaima, está disponible en la distribución del estado, se llama Canaima. Bueno, tiene características de, es un programa de manipulación de imágenes que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y utiliza una biblioteca de controles gráficos desde, bueno, que le da compatibilidad dentro de Linux, ¿no? De hecho, esta herramienta le dio un empuje al sistema de escritorio GNOME, ¿no? Sí. De hecho, fue basado en esto, ¿no? Sí. En definitiva, lo que queríamos decir es que, oye, a los que sean diseñadores gráficos, que le den una oportunidad a este software. Recordemos que nosotros lo utilizamos no solo por razones técnicas, por razones de nuestra profesión, sino también por razones políticas. Nosotros creemos que no podemos ser independientes tecnológicamente si seguimos atados a software de empresas transnacionales como Adobe, como tantas otras que, oye, que en cualquier momento pueden negarle a Venezuela aplicaciones. O simplemente el hecho de que este programa es software libre, lo podemos manipular, lo podemos manejar y, bueno. No, básicamente, fíjense, estudiante... Estudiante de... ¿Qué pasó? ¿Calamaro? Sí, Calamaro. ¿O seguimos? No, tenemos que terminar, chamo. ¿Tenemos que terminar? Sí. Bueno, aquellos que quieren echarle pichón, de verdad, prueben la herramienta y yo creo que les prometo en el próximo programa tener más detalles sobre esta aplicación, uh-huh. Para darle más madurez al... Bien, nos vamos entonces con una canción de Andrés Calamaro, aprovechando que él va a estar mañana en el Parque de los Caobos. Bueno, vasos vacíos. A partir de las 2, ¿no? Sí, a partir de las 2, concierto de entrada libre. Bueno, vasos vacíos también que es de original de los fabulosos Cadillac. Dale. Chao. Salir y en 5 minutos.